Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, queridos oyentes. No sé si os pasa lo mismo que a mí, pero en los medios de comunicación cada vez me lían más. La primera vez que oí en la tele las palabras cordón sanitario, tenía las noticias de fondo y no estaba prestando atención. Pero lo relacioné con esta pandemia que tenemos encima y mi subconsciente lo asimiló con proteger las vacunas, hacer algo para tenerlas necesarias o establecer una vía o un camino o un cordón que nos asegurase las dosis que de verdad necesitamos. La segunda vez que lo escuché, ya lo estaban relacionando con el sector político. A los vocablos cordón sanitario le seguían al partido tal, al partido cual. Mi cerebro prestó más atención y llegó a la conclusión que hacerle un cordón sanitario al partido tal o cual, más o menos quería decir dejarle de lado, no contar con él, no llegar a acuerdos con él. En fin, que tenía un lío en la cabeza que necesité aclarar. Y como es habitual, le pregunté a esa maravillosa herramienta que es Internet. Y esto es lo que os puedo resumir. Empecemos por el principio. A lo largo de toda la historia, la humanidad ha sufrido de enfermedades infecciosas. Es de esperar que ante tales enfermedades se realicen estrategias para evitar la propagación. Y es de ahí de donde surge el concepto de cordón sanitario. En sí mismo, cordón sanitario hace referencia a las barreras que se colocan para evitar que una enfermedad infecciosa se propague. Actualmente se utiliza también la expresión cuarentena, que proviene del número de días 40 que era necesario mantener a los ciudadanos aislados para minimizar la peste bucólica en el siglo XIV. En concreto, lo que se pretende con un cordón sanitario es que los ciudadanos dentro de una ciudad o una zona geográfica específica no puedan moverse con libertad y así favorecer la prevención de la expansión de esta enfermedad. Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se utiliza por primera vez el término cordón sanitario? Aunque nos puede parecer algo descabellado, los cordones sanitarios no siempre han sido empleados con el fin de paliar una enfermedad. A veces han tenido motivos políticos, escondidos bajo el velo de la sanidad. La primera vez que se utiliza el término cordón sanitario fue por parte de los franceses en el año 1822, en relación con España. Francia envió 23.000 soldados a los Pirineos para evitar que la epidemia de fiebre amarilla que había estallado en Barcelona cruzara la frontera. El pretexto sanitario ocultaba fines políticos: evitar la propagación de la revolución liberal que acababa de triunfar en España, esa misma revolución que abrió el trienio liberal, que duró de 1821 a 1823. Posteriormente, los franceses transformaron ese cordón sanitario en un cuerpo de observación, hasta que al final lo convirtieron en un ejército de invasión que volvió a poner sobre el trono al absolutismo en España. Como podéis ver, al final se utiliza un cordón sanitario por el bien de la sociedad. Lo que se intenta realmente es conseguir ciertos propósitos políticos. Otro muy famoso fue el cordón sanitario impuesto a la URSS por los países aledaños en la Primera Guerra Mundial. Estos tenían como objetivo mantener a Rusia en aislamiento, ya que acababa de imponer un régimen comunista. Y como estos, existen muchos más ejemplos. Y así, lo que empezó a ser utilizado por motivos de salud pública, los políticos se lo asignan para sus propios fines. Tal vez confundir al personal. Y así, lo que está inventado para proteger la salud, lo manipulan para que parezca que nos protegen a los ciudadanos. No sé qué pensar, cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que el mismo vocablo para dos circunstancias parecidas, pero en dos campos tan dispares, con la medicina y la política. Y con esto me despido hasta el próximo día, aquí en la sección del origen de, con un fuerte abrazo. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Resulta curioso, pero... Si Nostradamus... Dice, Marte y su colega graznarán. De antemano no tenemos ni idea de qué quiere decir, ¿no? Pero te lo crees. Y dices, ¿por qué? Porque Nostradamus impone. Porque es un tío con prestigio. En cambio, muchos profetas, que por no tener nombre en latín, pues no los conoce ni Cristo y pasan desapercibidos. Y yo creo que ha llegado el momento de anunciar quiénes son los grandes profetas de nuestro tiempo. Y señoras y señores, los grandes profetas de nuestros tiempos son Gaby, Fofó y Miliki, los payasos de la tele, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Yo sé que de entrada cuesta creer. A ver, yo cuento. Cuando lo descubrí, también la verdad es que me quedé ojiplática. Esto es muy fuerte, pero es así. Primera prueba de ello. Fueron los primeros que destacaron el orgullo gay. Mucho antes que Boris. Boris se apuntó al carro. Lo hace de otra manera, pero ellos empezaron. Y si no, don Pepito y don José, don Pepito y don José eran gays. Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos de barata. Vamos, eran dos locas, clarísimo, clarísimo, ¿no? Pero es que la canción seguía. Y si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café. Bueno, yo aquí lo dejé. Quien quiere investigar, que investigue por su cuenta. Te puedes encontrar cualquier cosa. Después, predijeron perfectamente cuáles serían las lacras de nuestra sociedad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Bueno, ¿por qué le pica la nariz a este tío? Yo no quiero decir nada. Pero, hombre, estos sabían que más de un niño de 30 años se metía de vareta. Vaya, está claro. Además, es que la canción continuaba. Ya no lo puedo resistir. Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? ¡Coñe! Que el tío tenía el mono. ¡Enganchadísimo estaba el pavo! ¡Buah! No, pero es que... ¡Qué grandes! ¡Qué grandes eran Gaby, Fofó y Miliki! Ellos, ya hace más de 20 años... o mucho más, predijeron perfectamente que los inmigrantes iban a tener problemas. Un barquito de cáscara adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Vaya, esto es una patera, descarao. Pero es que ahí no queda la cosa. Los tíos continuaban y explicaban perfectamente lo que les iba a decir los desalmados de las mafias a los inmigrantes para engañarles. Decían, navegar sin temor. ¡Pues monta de tú, sin vergüenza! Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón de... Y después continuaban. Y si viene negra... negra tempestad, reír. ¿Remar? Vas a remar tú con los cuernos. Hombre, es que es verdad. Yo os digo una cosa, si los políticos hubieran estado más atentos a los payasos mientras se comían la nocilla, coñé, que no hubieran hecho la ley de la extranjería, está clarísimo. Además, los payasos eran unos tíos que dijeron, sabemos perfectamente cuál va a ser el Estado de España, el actual, y empezaron a definirlo por el Congreso. Había una vez... Vamos, no hay mejor manera de definir el Congreso, ¿eh? Un circo, vaya. Había una vez. Que solo le faltó cantar. España va bien, bien fastidiada con las vacas locas, el tirelés, y ya lo hubieran bordado. Entonces, lo bordan. Lo que pasa es que los tíos eran muy lúcidos. Dicen, no, mira, ¿sabes qué? Lo de las vacas locas, vamos a hacer un tema aparte. Esto tendrá una importancia, tendrá peso, vaya. Le dedicaremos una canción, venga, por mis cataplines. Y los tíos, ni cortos ni perezosos, se pusieron a escribir. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Vale, se equivocaron en el bicho, pero por poco, ¿eh? Estaba Miliquito ahí con el cencerro, tolón, tolón. El tío, como disimulando, ¿sabes? Les iba diciendo, como queriendo decir, que es una vaca, que es una vaca. Lo que pasa que, claro, que los otros, ni repajolero caso. Claro, como el tío era el nuevo. Unos grandes genios, Gaby, Fofó y Miliki, unos fenómenos. Tampoco eran infalibles, porque de vez en cuando la cagaban, como todo el mundo. Para eso somos humanos. Con lo de la gallina turuleca no estuvieron muy finos, es verdad, pero vaya, yo conozco una vecina, jolín macho. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. No hay nada que se parezca menos a una gallina que una sardina enlatada, de entrada. A no ser que los tíos fueran unos avanzados y estuvieran hablando de clonación, claro. Y que la gallina fuera una cagada. ¡Ja! Nos ha salido mal y tal. Esto también explicaría la cantidad de huevos que ponía la gallina, la turuleca. Porque estarán conmigo, que eso no era normal, Hombre, pa' huevos los de la turuleca, macho. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. Ha puesto 7, ha puesto 8. Y es que encima salta el lumbreras y decía, déjala la pobrecita que ponga. Impresionante. Déjala que ponga 10. Tú te preguntas, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una gallina o una fábrica de huevos Kinder? Es que lo de las predicciones, cuando una vez lo has hecho, parece sencillo, pero es muy complicado, ¿eh? Realmente hay canciones que te encuentras y no sabes muy bien de qué están tratando. Y ahora estoy con una que... ¡Jolín! ¡Ostras! No tiene ni pies ni cabeza. Tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? ¡Preparados! Sí, vamos a ver. Mi barba tiene tres pelos. Caracoles, ni con tres pelos tampoco, macho. Eso es una verruga como mucho. Para barba, si tú quieres una barba, pues el de Izquierda Unida aquel. Eso era una barba, hombre. Nadie sabe cómo se llama, pero tú dices, el de la barba aquel de Izquierda Unida. Coñe, no hay duda. Eso es una barba. Y no lo que tú tienes con tres pelos. Yo, ahora lo he dejado. Lo he dejado esto de la investigación. Porque... Si es que es muy duro, Aquí, con el cachondeo. Pero esto es muy duro, Ahora me ha tocado la canción de la Susanita. Es que claro, vete tú a saber. Vete tú a saber lo que quiere decir con eso de que Susanita tiene un ratón. Yo es que me he quedado muerta. Y ya lo he dejado. Señoras y señores, muchas gracias. Duerme cerca del gladiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. El curso finaliza. Un curso bastante complicado por lo que nos ha tocado vivir. Pero gracias a José y las nuevas tecnologías, hemos conseguido sacar adelante nuestro programa Momentos Compartidos. Así que ahora nos toca disfrutar del verano y descansar para volver con más ganas. Y si os parece, comienzo. El mar, la playa, la piscina. En el arte, numerosos autores de diferentes épocas y estilos han recogido e interpretado los colores, la luz y las escenas típicas de la época más calurosa del año, haciéndonos disfrutar de las sensaciones de esta estación. Si pensamos en algún pintor de escenas costumbristas en paisajes de playa, rápidamente nos viene a la cabeza Sorolla. Son muchas las obras en las que el artista plasmó con gran maestría y de forma natural el brillo del sol, el frescor del agua, con el ambiente y los juegos infantiles que tenían lugar en la costa valenciana y en el norte de España. Y qué mejor que despedir mi sección con un cuadro de este pintor que nos invita a tomar el sol y darnos un buen baño en cualquier playa de nuestra costa. Su título, El Balandrito. Sorolla fue un pintor español nacido en Valencia en 1863, artista muy activo que además de sus cuadros de escenas veraniegas, realizó numerosos retratos de personalidades españolas y algunas obras de denuncia social. Su estilo agradable y fácil hizo que recibiera innumerables encargos que le permitieran gozar de una desahogada posición social. Su fama rebasó las fronteras españolas para extenderse por toda Europa y Estados Unidos, donde expuso en varias ocasiones. Pero vamos con la pintura que he elegido. El Balandrito, pintado en 1909 en la playa valenciana del Cabañal, tras su regreso de Estados Unidos, es uno de los cuadros más conocidos. El lienzo, que en ocasiones ha formado parte de exposiciones itinerantes por diferentes ciudades, se puede ver habitualmente en la Sala 3 del Museo Sorolla en Madrid. En el cuadro podemos ver a un niño jugando con un barquito en la orilla del mar. El artista no nos permite ver la línea del horizonte, haciendo que perdamos la referencia espacial. Además, coloca al niño muy descentrado en una de las esquinas superiores del lienzo para darle el mismo grado de protagonismo al agua. Desaparece la profundidad, se identifica el espacio pictórico con la superficie del lienzo y se aprecia la acción de la luz reflejada y reflejada en la superficie movediza del agua. Un cuadro sencillo, agradable a la vista. Y como siempre os digo, si tenéis ocasión, acercaros al museo y contemplar la obra de este excelente pintor. Y para terminar, os deseo que paséis un buen verano y salud para todos. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Pues llega el final de la temporada y hoy en esta sección dedicada a los cómos y los porqués os quiero contar cómo me he sentido durante el curso. Y es que este año tan especial por los motivos que todos conocemos ha hecho que todo haya sido muy distinto y a su vez que hayamos hecho que aparentemente tanto en la vida como en el programa haya sido o haya seguido igual. Empezamos el curso estrenando cascos y capuchones individuales. Con más distancia y acercándonos a grabar de uno en uno, sin saber si el día siguiente de clase iba a ser o no posible. Hemos grabado en el estudio cuando hemos podido, desde nuestros móviles cuando estábamos cerrados, y aportando cada uno lo que hemos podido, intentando que os llegara a vosotros, a quien tomáis la decisión de escucharnos de la mejor manera posible. En este curso me he sentido emocionada en diversas ocasiones. Tuve la suerte de poder entrevistar a distintas personas que han estado trabajando de forma diferente durante todos estos meses, desde una tienda de barrio a uno de los bares de Nájera, con Nájera Solidaria, con la residencia de ancianos, que me hablaron de sus experiencias durante este tiempo y que me emocionaron con más de un testimonio. Asimismo, me emocionó muchísimo poder ir a mi pueblo, a leer a Gonzalo, con mis compañeros de radio y a compartir un bonito día. Y, como no, escuchar en el espacio de Berceo a gente que quiso colaborar con sus audios. Hemos grabado cuñas publicitarias, poemas, secciones, hablado de nuestras ideas sobre algunos asuntos y, por supuesto, hemos seguido compartiendo momentos con vosotros. Así que desde aquí, muchas gracias a todos los que escucháis y muchas gracias a José, que es la persona gracias a la cual se consigue que todo lo que estamos haciendo en este alumno de Talleres de Padres llegue de forma coherente a vosotros, los que nos escucháis. Acabamos temporada con el curso y esperamos que podamos seguir el próximo año. Nosotros, creo que hablo en nombre de todos, si podemos, seguiremos con la misma ilusión y las mismas ganas, o más, porque queremos seguir aprendiendo, sin pretensiones, por el placer de compartir, de trabajar en equipo, de intentar aportar y mejorar, de intentar cosas nuevas, de seguir intentando hacer secciones nuevas que os resulten entretenidas e interesantes, esperando que José nos dé nuevos retos, que sin duda intentaremos llevar a cabo, y a ver si es posible volver al estudio como antes de que todo esto empezase, viéndonos las caras enteras, sin distancias, y bueno, creo que ya os he contado mi cómo y mi porqué de este año. Espero, ya con la cuenta hacia atrás, que comience el próximo. Aquí os esperamos. Buen verano para todos. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy en esta sección de Historias para aprender os quiero contar tres historias. No digo nada nuevo cuando afirmo que no se necesitan muchas palabras para contar grandes historias. Pero si alguien lo duda, aquí traigo tres grandes historias cortitas, de muy pocas palabras, ¿a cuál de ellas mejor? El autor es Idries Saf, considerado uno de los grandes maestros de la literatura sufí contemporánea. Saf destacó como un cuentista excepcional. Algunas de sus narraciones destilan sabiduría, espiritualidad, humor y defensa de los valores humanos. Doy por hecho que os gustarán estas tres historias muy cortitas que tienen la virtud de conectar con todo tipo de personas. La primera se titula El uso de la lámpara y dice así. Yo puedo ver en la oscuridad, se jactaba cierta vez Nasruddin en la sala de té. Si es así, ¿por qué algunas noches te hemos visto llevando una lámpara por las calles? A lo que él contestó, es solo para que los otros no tropiecen conmigo. La segunda historia se titula Detrás de lo obvio. Todos los viernes por la mañana, Nasruddin llegaba al mercado del pueblo con un burro que ofrecía en venta. El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al valor del animal. Un día se acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compraventa de burros. No puedo comprender cómo lo haces, Nasruddin.

En La Rioja podemos disfrutar de muchos senderos de todos los gustos, de largo recorrido como son los GR, que se pueden realizar por etapas y recorrer gran parte de nuestras sierras y lugares emblemáticos. Además, tenemos la vía romana de Liregua, que se puede realizar de la misma manera, y las vías verdes de Loja, Cidacos, Prejano, Alhama, que se encuentran asfaltadas y muy bien señalizadas y de distancias varias. Y tenemos también sendas y senderos, que recorren todos nuestros rincones naturales más maravillosos, desde recorridos a los monasterios más reconocidos de la lengua del castellano y de la meditación, como los parajes en la naturaleza más salvaje, humedales, como son las lagunas naturales, los sotos de Alfaro, repletos de vida, disfrutando también de nuestro precioso Parque de la Sierra Cebollera, Senda de las Cascadas, de Esas, entre muchas otras, donde podremos siempre disfrutar de la historia, de la naturaleza y, sobre todo, disfrutar de algo nuestro, que es nuestra preciosa Rioja natural. Recomendaciones muy importantes que se deben tener en cuenta, pues algunas de ellas son: elegir una buena ruta adaptada a tus características, la edad, la forma física, el tiempo disponible, intereses, etc. Prepara bien la excursión, consulta publicaciones, páginas web, pide consejos y, si es posible, hazte con un mapa de la zona. Ten en cuenta las previsiones meteorológicas, es muy importante, y ponte la ropa adecuada. Caminarás mejor con botas o zapatillas de monte. Sigue las marcas, flechas, balizas que indican esos caminos y no te salgas del mismo si no conoces la zona. Lleva siempre agua y algo de comida y recoge toda la basura que generes. Respeta el entorno, procurando no alterar sus elementos ni meterte en propiedades ajenas, y disfruta del paseo, del silencio, de la tranquilidad y del aire puro. Recordaros que podéis encontrar todas las vías verdes y senderos en la página web www.larioja.org. Y como no puede ser de otra forma, después de caminar tanto, siempre almorzamos o comemos, ¿verdad? Pues ya sabéis, hay rincones impresionantes que estarán encantados de daros una espectacular comida típica de La Rioja, ¿o no? Pero riquísima, seguro que sí. Ya hoy llega el fin de nuestro nuevo curso y con él el cierre de nuestro espacio. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Ha sido un placer. Deciros, queridos oyentes, que os cuidéis mucho, disfrutar del verano, de la montaña o en la playa, en la ciudad o en el pueblo, solos o acompañados, pero disfrutarlo. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Bien, amigos y amigas, con mascarillas, con las distancias, con un calor ya insoportable en los estudios, llegó el momento de deciros hasta pronto. Es la última clase, es el último momento ya en el que por este curso vamos a estar en el taller, la última grabación que hacemos. Y bueno, yo he querido pues estar con los que habitualmente estamos aquí siempre. Lástima que el señor Diego, pues bueno, lástima. por fortuna, porque ya ha empezado a trabajar, cosa que nos alegramos porque lo ha pasado muy mal siendo autónomo. Y bueno, hoy no ha podido estar con nosotros precisamente por motivos laborales, así que nos alegramos de su ausencia y desde aquí le mandamos un fuerte, fuertísimo abrazo. Y sí, el resto sí que estamos aquí, los que hemos aguantado, como habéis escuchado a Ana hace un rato comentar en su sección, pues como se ha podido, porque ha sido un curso, yo lo he dicho más de una ocasión, en más de un programa, posiblemente el más duro, el más raro, el más extraño de los vividos durante pues, prácticamente 30 años o un poco más o menos que llevo dando clases a escolares, unos poquitos menos a adultos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y como os decía, pues tenemos ya los micrófonos abiertos de los cuatro supervivientes que han quedado aquí junto a un servidor en estos momentos para despedirnos de todos vosotros, para bueno contar nuestras experiencias de este año. ¿Cómo lo habéis visto? Lanzo esa pregunta. ¿Cómo lo habéis visto este año? Bueno, pues ha sido este año ha sido duro en el sentido de que, claro, no hemos podido hacer lo que deseábamos, ¿no? Hemos tenido que hacer las clases, como hemos dicho ya antes, que en clase muchas veces, o sea, en casa muchos días con videollamadas y gracias a los medios de comunicación, a los móviles, ¿no? A los móviles, sí. A las nuevas tecnologías, una palabra. Entonces, pues bueno, pero aunque ha sido duro, tú has sabido llevarnos muy bien, nos has organizado de una manera que se ha podido hacer lo que, es que ha seguido el programa. Ahora que dices, no me acordaba yo que hemos dado clases online. Sí, online, claro. Dos o tres semanas dimos clases. Y sin tener ni idea, pero vamos, hombre, organizándonos tú de maravilla lo que había que hacer y ahí estábamos. Sí, pero fueron muy divertidas, no, eso hay que decir. Sí, no me acordaba yo de esas clases, es verdad. Jolín, que no, yo me acuerdo que pipí calzar largas. Lo de los primeros minutos a ver cómo te metías. Bueno, pero hemos aprendido. Lo bueno, yo creo, sí, que ha sido que nos hemos adaptado. Sí, porque hicimos un ejercicio. Entrevistas, estuvo muy divertido aquello. Muy profesional. Sí. Y lo demás, bueno, en los estudios lo que decíamos, las distancias, sí, las mascarillas, ha sido complicado, los parones. Sí. La incertidumbre, sobre todo, de no saber qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y de escuchar las noticias que agobiaban, pero bueno. Y luego de tratar de todo eso sacar argumentos suficientes para preparar un programa semanal. Bueno, yo creo que eso al final sí que nos llena, ¿no? Porque cuando podíamos, yo creo que ese es el aliciente, ¿no? El decir, tengo que preparar porque lo van a oír y ahora podemos, ahora sí. Entonces yo creo que ahí siempre nos ha dado ese... Uh-huh. Nuevas secciones, además, este año que sí, hemos tenido, ¿no? Como sí, por ejemplo las de las pinturas y tal. Sí, luego grabando en casa, probando en las habitaciones, que aquí se oye eco, que aquí no se oye eco, que aquí el vecino está... Realmente no tenemos la vivienda insonorizada adaptada a una grabación. Sí, también ha dado juego, sí. Sí. Bueno, sí, pero yo creo que hemos solventado más o menos bien, ¿no? Vamos a ponernos alguna medallita. Sí, evidentemente el sonido no era lo mismo, pero bueno, salía sonido que bastante era, sí, claro, con las dificultades. Bueno, lo del WhatsApp, la aplicación WhatsApp. Bueno, micrófono, no sé exactamente cómo se dice. Yo creo que se oía bastante bien. Sí, sí. Sí, sí, no. Independientemente de los móviles que tiene cada uno, que yo tengo el mismo del mercado, y yo creo que se oía, en general, se oía bastante bien. No como en el estudio, pero bueno, pasable. Sí, pero lo malo igual ha sido las interrupciones, el no mantener una línea que nos hubiese hecho avanzar más. Yo creo que yo lo que he hecho más de menos ha sido eso, ¿no? El no tener esa línea de continuidad que posiblemente nos hubiese dado un plus este año en el que yo creo que nos hemos quedado estancados, pero no había más, o sea, no se podía hacer más. Y es la pena que me da, ¿no? Porque yo creo que como los Pokémon hubiésemos evolucionado una fase más. Pues fíjate, de estar aquí ensayando, pues yo qué sé, cuando fuimos a ver esto que estuvimos ensayando aquí, uno por uno, al sí, próximo lunes terminamos y vamos a mejorar esto. El próximo lunes cerrado. Eso, y ya no en eso, como mover, en cualquier otra cosa, vaya, pero eso era como muy visual, porque aquí estamos todos haciendo un poco el payaso, un poquito exagerando. Un momento súper importante para todos, realmente. Sí, o sea, que íbamos a un evento, a algo que iba a ser que muy teníamos, importante para nosotros, de cara al público, ¿no? Y, es como si en una obra de teatro te paran los ensayos. Exactamente. Pues el último día. El ensayo general no pudo ser. Claro, sí, la verdad que pero bueno, la verdad que no estuvo mal. Sí, porque de ir invitados a leer algo, a tener que ser nosotros un poco los artífices de, ¿no? de sí. toda la entrega de premios de toda la gala, es una responsabilidad. Sí, pues sí, pero la gente, la verdad, que ha sido tan agradecida, ¿verdad? Sí. Y luego que lo llevaste muy bien, porque le diste mucha continuidad a todo y lo organizaste muy bien. No, y quedó todo más o menos una línea muy chula, nos salió bastante bien pues todo lo planeado, es decir, fue con una continuación. Además, la sorpresa de Diego ahí, que digo es que le dices cualquier cosa y este no te pone pegas a nada, o sea, nos salió ahí valiente él como nadie vestido ahí de cura, ¿no? Bueno, de fraile, de padre franciscano. No, es que era Gonzalo de Berceo, el fraile Gonzalo de Berceo. Sí. Es más, yo no quería, pero él se lo aprendió de memoria. Todo el texto que tenía que decir se lo aprendió de memoria. O sea que muy meritorio. Estaba muy ilusionado, Diego. Sí, estaba ilusionado, sí. Hombre, hay que decir que nos falta una chispilla para que saltemos, ¿eh? José. Tú propones y aquí, sí, claro. Sí. La verdad que si atrevidas somos luego, pues como salga, pero... Sí. Y ya tenemos ganas de romper las rutinas y romper esto es distinto, por lo menos. Pero yo muy contento con lo que salió. Además, la gente lo agradecida. Además, súper agradecido, Hay que decir que Gonzalo de Berceo, sí, escribía en castellano, pero ¿qué castellano? Es un castellano de hace siglos y siglos. Es decir, del siglo XIII. Un castellano que no lo entenderíamos hoy en día nadie. No, entonces, y que nos costó. Lo que hicimos fue castellanizar aún más su castellano. Lo castellanizado ya. Tela, porque sí, era complicado. Y claro, además es que, vamos, leer entero un texto de Un milagro, de los que hicimos, sería muy duro. Entonces, bueno, nos salió bien porque lo acortamos, lo castellanizamos un poquito más y la gente se enteró de algo. Luego, lo bonito también de Gonzalo Berceo, leía a Gonzalo, fue que salieron dos programas, uno desde las emociones y otro desde como más cultural, más tema cultura. Pero, por ejemplo, el programa de las emociones, que te llame una chica de Sevilla, que le encanta ir al manantial de Berceo, no sé qué. Sí, bueno, sus abuelos eran de Berceo, bueno, la chica de Barcelona, otra que estaba en Noruega. También, el programa que era desde las emociones, que se veía a la Canarias, gente que, que colaboró, pues que de verdad le gustaba, le encanta Berceo. Sí, lo hacen desde el corazón, sí. Ese programa estuvo muy bien, y el cultural también. Quiero decir que son dos programas sobre el mismo pueblo, pero le hemos dado, además, ya sabéis que a mí me gusta aprovecharlo todo, ¿no? Como las tomas falsas las aprovechamos, pues lo mismo, ya que vamos a Berceo a presentar un evento, pues ahí sacamos los móviles, que eran móviles, sacamos los móviles ahí a diestro y siniestro, y de ahí sacamos dos programas de radio. Lo que pasa es que ahí tuvimos el problema sufillo, que nos emocionamos y hablamos más que los entrevistados. Es que entrevistar a los abuelos, es que son muy graciosos porque, claro, te quieren contar las anécdotas, pero a la vez no recuerdan tal como fueron. Entonces, claro, vosotras ayudáis a que recuerden y ya, pues... Sí, pero Vicky y tú fuisteis más profesionales. Entramos a trapo. Vicky. Tiene grabada a fuego, el comentario que hice en clase, ¿verdad? Sí, no, es que es cierto. Sí, ya sé, por eso lo hice. Pero estamos para aprender. Ya hemos aprendido que cuando entrevistemos a alguien tenemos que dejar hablar al entrevistado. Yo tengo más excusa porque estaba con lo que pasa es que a los abuelitos se les veía tan emocionados que es que daba gloria. A eso fue bueno, esto, como somos tan profesionales, que me puse a grabarlos y se paró el móvil y nos quedamos en la mano grabando. Pero son las anécdotas que hay que tenerlas también. Para tener miedo la próxima vez. Es que un señor de 70 y tantos, 80 años, te está diciendo que le bailaba los pimientos rellenos a la vecina de la ventana, pues cómo no le vas a decir, a ver si sigue. Bueno, realmente, José, un grandísimo trabajo el tuyo, desde luego. Sí. Con esos programas, esa edición fantástica. No, quedó muy chulo, muy bonito. Es más, ya podemos avanzar y lo hacemos, para los que nos estén escuchando, que la intención que tenemos ya está más, lo teníamos medio hablado, pero ya está más o menos decidida, es esos programas están editados, evidentemente es un audio de un programa de radio, aproximadamente son unos 50 minutos, creo recordar aproximadamente, y mi intención es, porque creo que va a quedar mucho más revestido ya como broche final, mi intención es a ese programa, en concreto va a ser no al emotivo, sino al otro, que yo creo que es más genérico y va a ser mejor, incluirle imágenes, es decir, hacer un programa de vídeo, o sea, con el programa de radio, hacer un programa de vídeo, o sea, el programa, ponerle imágenes y subirlo a YouTube o a la plataforma que sea, pero mi idea, que hay que madurarla un poco, para el mes de septiembre, bueno, más tirando a octubre, que lo vamos a proponer. No, ya los, bueno, ya se lo estamos proponiendo porque lo estarán escuchando Mari Carmen, que es la presidenta. Mamen, ¿no? Mamen, no sabía quién era Mari Carmen. Sí, pues Mari Carmen prepara unas chuletillas y nosotros un sábado, ya veremos, bueno, cuando se pueda, en el mes de octubre, que es un poco, yo creo que lo que más factible puede ser, posiblemente octubre, no coincidirá con las fiestas, pero algún fin de semana, pues esa, por esas fechas aproximadamente, nuestra intención es dar una pequeña charla como taller de radio, nuestras experiencias, como las que estamos contando aquí, y como broche final, estrenar allí la proyección del programa radiofónico, pero ya con imágenes, y que la disfruten pues todos los que vayan a verla. Luego ya la subiremos más tarde a las plataformas diferentes para que la pueda ver gente de todo el mundo, pero ese día irnos allí de nuevo. ¿La primicia? Sí, la primicia, hacerla allí. Y hacer pues una pequeña charla, coloquio un poquito antes, contando pues nuestra experiencia en radio. Yo creo que puede ser un broche bonito para cerrar ya ese ciclo con todas las actividades que hemos hecho. Para todo el mundo a buscar fotos. Yo prefiero vídeos, bueno, fotos también, pero vídeos, prefiero vídeos y hacer con ellos el programa, que yo creo que es otra forma muy, muy diferente de verlo y de disfrutarlo. Y bueno, previamente pues podemos contar todo esto que nos ha ocurrido, ¿no? Pues las anécdotas que hemos tenido y demás. Así que esa es la idea. Y ya para despedir este último programa de la temporada, de todos modos, yo sé que hay emisoras, por ejemplo, aquí en La Rioja, SER, pues evidentemente vamos a tener vacaciones, pero hay otras que van a seguir emitiéndolo, la reposición van a seguir emitiéndolo a lo largo del verano. Pero bueno, nosotros ya, este es el último de la temporada. Pues yo, cada una ya, aunque haya anteriormente en su sección se haya dicho lo que quiera, yo os doy pie, ya que tenéis el micro mientras funcione, para que ya cerremos el programa por este año. Bueno, pues yo lo he dicho, ya lo he dicho en mis secciones, pero eso, pues solo puedo desear que todos los oyentes hayan pasado un estupendo curso con nosotros, o sea, una temporada más, que nos hayan escuchado, que se hayan entretenido, que ha sido nuestro objetivo principal, y que, bueno, que nos escuchamos en la siguiente. Pues yo en mi sección creo que he contado todo lo que quería contar, por si se me queda algo, y más que nada dar las gracias a todo el mundo. Y bueno, y esperar que la de José gane el premio, que tengamos un nuevo equipo y que podamos seguir muchos años. Bueno, gracias a mis compañeros, los primeros, y a todos los que nos escucháis. Bueno, pues yo lo mismo, yo con mi sección de pintura lo que he pretendido es que acercar los museos a casa y más este curso o este año que nos ha podido viajar tanto a ver los museos. Entonces espero que eso, que los cuadros que he elegido o los pintores que os hayan gustado y bueno, que nos vemos el próximo curso, que paséis buen verano. Pues nada, yo lo mismo, ya lo han dicho todos mis compañeros, mis compañeras. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los compañeros y al profe por lo bien que lo pasó aquí. Y el curso que viene nos vemos, intentaremos contar nuevas historias y eso. Buen verano para todos y a ver si en septiembre estamos sin mascarilla, si puede ser. Pues nada amigos, por mi parte decir que esta es ya la última clase. El viernes nos vamos de excursión, tanto los escolares del taller de radio como los padres. Nos vamos de excursión, no nos vamos muy lejos, pero vamos a disfrutar en Haro viendo un estudio, bueno, varios estudios de radio de verdad. Y ya nos van a aprovechar y nos van a hacer unas entrevistas, tanto a los escolares, por esa final que estamos ahí esperando y deseando ganar, y a los adultos por todo este trabajo que han realizado. Así que esa será, y luego nos iremos de comer, nos iremos a comer por ahí, hombre, para celebrar ya este fin de curso. Así que nada, por mi parte ha sido un placer, sufrido, pero ha sido un placer el haber compartido estos momentos con todos vosotros y por supuesto que os esperamos a todos la próxima temporada.